y este domingo de qué se trata la inauguración y demás, nos lo va a contar quien lo creó, que es quien la creó justamente, que es Roberto César. Hola Roberto, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, Camila, y también un abrazo a Gustavo y a todos ustedes y al público, por supuesto. Buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento, sí, acá desde hace, esta es la segunda semana, inauguramos un nuevo espacio en lo que es la infraestructura del Centro Vasco Celaico Euskal Herria, que está en la calle Joaquín Sarro 1033. Sí. Los jueves y los viernes nosotros abrimos un espacio que está todo el día funcionando y que se llama La Caracola, y es un centro cultural de música. Lo propusimos para escuchar, para hacer y para compartir música. Entonces ahí estamos con la Orquesta Escuela de Tango Lafaito, con la Camerata Pusiete y el Grupo de Cuerdas, en general propuestas de la Fundación Consonancia y un montón de colegas, amigos y amigas, músicos que están ofreciendo su saber para dar clases individuales o colectivas. Nosotros tratamos de que siempre la actividad individual se vuelque después en algún trabajo de conjunto, porque concebimos el arte como algo que se comparte. Y tenemos gente como Cachín Palomeque, Camilo Sánchez, Juan Cruz Portillo, Verónica Baraibar, Leandro Larraz, Leo Fila, Pablo Sánchez, Pepe Dominici, Enzo Ludueña, Mariana Ochoa, Santiago Morete, Lucas Rodríguez. Estoy mencionando los profesores en las distintas disciplinas, todo violín, viola, violonchelo. Estoy hablando también de los instrumentos con trabajo con Carolina Cronlin, claro, y un poco conmigo también. Probablemente se incorporen en el corto lapso propuestas de percusión, y Franco Ramos Tunta tiene también una propuesta para trabajar percusión latinoamericana. O sea que hay realmente una plétora de compañeros y compañeras maravillosos que están ofreciendo su experiencia, su saber, para volcarlo con la gente en clases, bueno, que estamos tratando de difundir, y se hace música en el conjunto. O sea que tanto en géneros populares como clásicos estamos trabajando. Y bueno, como queremos organizar eventos artístico-culturales que convoquen y que nos ayuden a recaudar fondos para sostener estas actividades, claro, empezamos este domingo, ahí también en el Centro Vasco, con la propuesta de La Caracola, que ya llamamos la inauguración porque es el primer acto público que hace La Caracola, que le dimos en llamar Kermés del Buen Domingo, y pensamos repetir si funciona. Vamos a empezar desde las 12 del mediodía con diferentes actividades artísticas, y esperamos concluir con el final de la milonga hacia las 23 o 0 horas de ese domingo. Cosa de que los que quieran pueden pasar un domingo con diferentes actividades. Hay un primer bloque de música clásica que va desde las 12 hasta las 13:30. Va a tocar Cachín Palomeque, Roberto Cachín Palomeque, la guitarra, el dúo Dal Santo y Lucas Rodríguez, que van a hacer la dirigida de Fauré, con violonchelo y piano. La Camerata Opus 7, nuestra agrupación de cuerdas, que es una de los grupos que viene sosteniendo esta propuesta de La Caracola. Y concluyen el dúo Verónica Baraibar y Camilo Sánchez, de piano y clarinete, con un repertorio de música latinoamericana para esa conjunción. Después tendrá un bingo a las 14, bingo y peña, donde la gente que quiera va a poder jugar un rato ese juego que resulta muy apasionante para la familia, la vieja lotería, digamos. Y va a haber bloque de música para bailar, va a cantar Claudia Lupardo como parte programada, habrá una segunda ronda de bingo, Tunta Ramos Franco va a traer su taller de bombos y artistas invitados, otro bingo, Emilio González, va a ser este folclore junto con José Calvo y Lucila y Cayetana, digamos. Y después empezaremos alrededor de las 19 el bloque de tango y milonga, donde aspiramos que vengan los milongueros, la gente que le gusta bailar, y vamos a tener a las 20 al dúo La Gambeta, que está Juan Cruz Santa Juliana y Pablo Álvarez, bueno, estoy dudando ahora, perdón, no tomé todas las pastillas, se me estoy olvidando. No, es que mucho, es realmente muchísimo lo que estoy viendo acá, de todos los que van a ser parte de esta presentación del domingo. Si no se te escapa alguno, Roberto, ahí nada, no sos magnánimo. No, el dúo La Gambeta, que estaba olvidándome el nombre acá del compañero, pero es un maravilloso dúo de guitarras que hacen tango de primer nivel. Seguirá bailando la gente y alrededor de las 21 habrá cantantes, cantantes que participaron del taller del primer cuatrimestre que hubo en el Molino, un taller de canto orientado al tango que propiciamos en su momento con la municipalidad y la Fundación Consonancia, y que estuvo a cargo de Victoria Mario y Juan Cruz Santa Juliana. Uh-huh. Bueno, ese taller no continúa en el Molino, probablemente lo continuemos nosotros en La Caracola, y la gente que estuvo allí va a cantar sus tanguitos, y probablemente nos acompañe también el querido Bocha Campo para hacernos escuchar su maravillosa voz. Y después del baile, alrededor de las 22, tocaremos con la Orquesta Escuela de Tango Lafayito para cerrar la noche. Y seguirán milongueando hasta que las velas no ardan. Calculamos que 23:30 o 0 horas clausuraremos ese domingo, que espero que sea hermoso. Roberto, ¿cómo estás? Aclaro una cosa. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Aclaro una cosa, perdóname, que me quedó y es muy importante. La entrada es libre y gratuita. Y vamos a proponer, hay cantina, hay servicio de cantina desde el comienzo hasta el final, o sea que van a poder comer, disfrutar, tomar algo. La idea es que venga la gente, que venga en el horario que quieran, los que quieran estar desde el comienzo que lo estén, los que vayan en particular por algún artista o por alguna actividad. Pero la verdad que recomendamos que escuchen todo y vean todo, porque va a ser muy interesante. Roberto, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Yo te escuchaba que vos al principio, cuando presentabas a La Caracola, que bueno, que ofrecían clases personales y también para distintos grupos, pero también lo pienso que con este evento del próximo domingo, también un poco es eso, ¿no? Mostrar todo lo que realizan desde La Caracola, darse a conocer y también compartir la música. Exactamente, Camila, claro. Por supuesto que todavía no hay actividades específicas de La Caracola que podamos mostrar, porque es la segunda semana que estamos trabajando, pero ya tenemos una importante cantidad de interesados que están trabajando, que probablemente en breve podamos mostrar lo que esté haciendo la gente que nos acompaña, que es gente de todas las edades, porque la propuesta arranca desde los 6-7 años hasta el sin límite de edad, digamos. O sea que puede venir quien quiera a aprender y trabajar el instrumento que sea. En corto lapso vamos a proponer también canto. Qué lindo, Roberto. Y ahí, no lo dije, pero hay oboe, fagot, flauta dulce, digamos, ofrecida. O sea, instrumentos a los cuales no hay otras ofertas en el medio o son muy escasas. Nosotros hemos abierto un frente parecido con algunos de esos instrumentos en el Club Argentino los sábados. Uh-huh. Es que aspiramos a que haya un poco de revuelo y de crecimiento del medio santarroseño en cuanto a los lenguajes de instrumentos que sean más variados que lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Totalmente. Roberto, ¿y cómo la gente se puede inscribir? ¿Cómo se contacta con ustedes? Sobre todo también para ver esta amplia lista de músicos y artistas que se van a estar presentando el domingo. Bueno, mira, en el afiche y en nuestro flyer, que lo pueden buscar en Instagram y está en Facebook, de La Caracola o de la Fundación Consonancia, que figura allí, están los teléfonos de las tres personas que coordinamos, que somos en Soludeña, Pablo Sánchez Paca, le decimos cariñosamente, y yo. Así que nos pueden llamar a esos teléfonos para recabar información. Y si no, venir jueves o viernes, que son los dos días que funcionamos, en La Caracola, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de manera continua. Siempre van a encontrar a alguien allí, probablemente alguno de nosotros, para pedir, recabar información. La actividad puede elegirse para integrar el grupo, como el caso de la Orquesta Escuela de Tango, de Rafaito, que la actividad de allí es grupal, o clases individuales. Estoy omitiendo algo muy importante. Juan Ubino nos acompaña dando clases de lenguaje musical, claro, que no es menor, porque eso nos ayuda, digamos, a trabajar con arreglos, con posibilidades de música escrita, y eso agiliza muchísimo el trabajo. Ya lo creo. Está todo dado, Roberto, como para que no se forme solamente una orquesta, sino varias orquestas, te voy diciendo. Y te diría que sí, sí. De hecho, nosotros estamos aquí ensayando con dos que ya están constituidas. El caso de la Orquesta Escuela de Tango Rafaito y el de Opus 7, la Camerata de Cuerdas. Que esa camerata, digamos, reúne a la gente que viene trabajando desde hace más tiempo con un nivel un poco más exigente, digamos. Es una segunda etapa de integración. Pero bueno, estamos proponiendo también actividades iniciales. Claro. O sea que mañana puede haber un tercer grupo con gente que haya empezado por acá o que esté perfeccionando un poco su actividad. Y también, de hecho, pensamos ofrecer talleres para docentes también. Yo estoy preparando, todavía no lo tengo terminado, pero estoy preparando un taller para docentes en donde la flauta dulce sería talleres de la flauta dulce como herramienta para el trabajo didáctico en el aula. Lo voy a ofrecer particularmente para docentes, porque la flauta dulce es un instrumento maravilloso, unas grandes posibilidades expresivas, y a mi criterio, espero que nadie se enoje, yo creo que está subocupado en la enseñanza, está usado poco o no muy bien. Entonces, dar la oportunidad de que se use un poco mejor y que se difunda. Tuvimos en alguna época un maravilloso músico, lamentablemente ya fallecido, que era Jorge Satraño, acá en Santa Rosa, que en la década del 70 logró un interés tan importante en los chicos con la flauta dulce, estoy hablando de los 70, 71, que aún se recuerdan las juntadas en la plaza para tocar colectivamente con la flauta dulce, que había cerca del centenar de chicos. O sea que Jorge mostró claramente hace mucho tiempo que era perfectamente posible entusiasmar en la iniciación musical y lograr resultados maravillosos y muy interesantes musicalmente con un instrumento que está lamentablemente subocupado, digamos, o a veces menospreciado. Es un instrumento tan importante como cualquier otro. Y queremos jerarquizarlo y proponerlo como herramienta de trabajo para los docentes en el aula. Roberto, me encanta realmente que se hayan propuesto primero esta iniciativa y la hayan podido llevar a cabo, de ofrecer tanta amplitud de talleres para aprender de todo tipo de instrumentos y de todo tipo de técnicas relacionadas a la música. Aplaudimos este proyecto porque sabemos que te queremos muchísimo, sos un amigo de la casa, así que realmente celebramos que les vaya bien realmente en esta propuesta, y bueno, y el domingo trataremos de estar ahí de una. Bueno, muchísimas gracias, Paula, tu compañera y a todo el equipo, muchísimas gracias, y nobleza obliga, tenemos que también agradecer, aunque en este momento no estemos trabajando dentro del ámbito físico del molino y estemos en una actividad un poco diferenciada, pero la orquesta nació en la municipalidad, le dio apoyo y auge, y estamos muy agradecidos de ese nacimiento y de ese apoyo. Seguimos haciendo cosas en conjunto, como el caso del taller de guitarras, que viene una vez al mes Pablo Kovacevic, y esperamos que a futuro podamos seguir haciéndolas. Ya lo creo, ya lo creo. Un abrazo grande, Roberto. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Los esperamos el domingo. Por supuesto, ahí trataremos de estar.